Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bienvenidos a este jueves 21 de mayo de 2015, mes de bodas, bautizos y comuniones, festividades San Secundino, Donato y Santa Virginia. Felicidades a todos aquellos que celebran cualquier tipo de disculpa para sonreír. Claro que sí, es jueves, no hace mal tiempo por aquí, por el sur. Es el 141º día del año y nos quedan 224 nada más para terminar, tomarnos nuestra copita, como siempre, de sidra y celebrar con un nuevo año que estamos y seguimos respirando. Maneras descansamos ayer, nos unimos a ese día sin música, como decíamos, y que hemos comentado ya largo y tendido. Esto es grande entre los grandes y un abrazo fuerte para mucha gente que iremos saludando poquito a poco desde aquí, desde la Atalaya. Qué bien, de grande entre los grandes, desde la Atalaya, de Radio 528HZ.com. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? ¿Es jueves? Bueno, en las puertas del fin de semana, bien, perfecto. ¿Qué tal si vamos entrando, como decía aquel, en materia, poquito a poco, con nuestra música, la que viene por aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Antes hay que saludar a alguien, luego lo saludamos, con la música. Vamos a entrar con un álbum, con un tema de 1973. Pues fíjate, 42 años tiene este tema. Una banda llamada la Love Unlimited Orquesta, creada por el gran inigualable Barry White, banda en la que colocó a su mujer para que cantaran, tres mujeres que daban el careto en Love Unlimited Orquesta, mientras él y los demás adictos componían temas que fueron casi, no, que fueron casi no, que fueron número uno, como este tema de amor, Love Theme, Love Unlimited Orquesta. Esto causaba furor allá en las discotecas por 1973. Barry White ponía ahí a la parienta, con todos mis respetos, y a la Love Unlimited Orquesta funcionando. Y todo el mundo bailaba. Sí, señor, este era uno de los temas que lo bailaban. Y valía para ir abriendo poquito a poco pista y boca, como se suele decir. 21 de mayo, un beso, María Ángeles en Murcia, Nieves en Santander, Alicia en Sevilla, Rebeca en Santander, Emma y Luis también en Santander. ¿Cuánta gente en Santander? Fran Vázquez, Ana María Carvajal, Juanjo, qué bueno, el Bollo, Maikita en Sevilla, Sifu, Marcos, yo qué sé, la de gente que está ahí, tranquilamente esperando. Bueno, un abrazo. Es jueves, un beso para Bobby John Huerton, un beso para Ana en Quevedo, para Nelson Orlando Pecci, buen músico, sí, señora Adriana, en México, Mariaje en Guatemala. Qué bueno, la gente que se va añadiendo poco a poco y nosotros con estos pelos. La música que estamos poniendo tal día como hoy, un 21 de mayo. Llevamos repitiendo varios días. Me gusta el álbum. Mira que a mí no me gustaba... tengo muchas connotaciones de unión con Alejandro Sanz y otro día contaremos por qué. El último álbum que ha sacado es Sirope. No está mal. Esto creo que fue el primer sencillo. Es que a mí cuando me llegó el álbum no estaba yo atento. Algo he leído últimamente que dicen que este fue el primer sencillo, el que se extrae normalmente el primero cuando se lanza un álbum, un zombie, a la intemperie, Alejandro. Confidente de tu cajón, yo era el que le susurraba a aquel dragón. Hice una licencia de explorador, fabriqué una sala, busqué un balcón y eché a volar contento al este. Se ve tan celeste. Cuanto más lejos yo más feliz. Bajé tanto la guardia a la tentación que llegué a confundir la locura con el valor. Durmiendo a la intemperie, sin techos ni paredes, solo en soledad y sin ti yo. Por ti volví, por ti, pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. A ti me fui a buscarte, a ti ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie. Sin ti morir por ti, pero no te vi. Solo soy un zombie a la intemperie. Sin ti me fui a buscarte a ti. Ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar. Sin ti soy solo un zombie. Ya no te preocupes, ya no hay razón. Lo que dices no me importa, solo tu voz. Los espejos quieren ser siempre más que Dios, mientras que buscamos juntos la salvación. Lo sé, yo me he vuelto a equivocar. Lo sé que no merezco otra oportunidad. Y cuando cierras esa puerta lo que encuentras es tu magia celestial. Me alegra tanto verte, verte. cuenta, solo soy un zombie a la intemperie. Sin ti me fui a buscarte a ti, ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie. Volví y al volver perdí, pero no por ti. No eres tú, es que soy un zombie aunque me peine. Sin ti me fui a buscarte a ti. Ahí está la música de Alejandro Sanz sonando en Radio 528 HZ. He de decir que hoy, 21 de mayo, tal día como hoy, recordamos con todo el cariño del mundo, en 1963, atención a la nota, Sir Reginald Duitt alias Elton John daba el primero de sus conciertos en la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entonces. Era la primera vez que actuaba un cantante de rock del oeste en este país. Cerca de 4.000 personas asistieron al concierto en Leningrado, que tuvieron que pagar, atención, al cambio, unos $100, $150, unos 100 rublos aproximadamente. Ya era una pasta entonces. Elton John finalizó aprovechando el tironcillo con Back in the USSR, de vuelta a la URSS, un tema de los Beatles. Back in the USSR, y terminó con esa canción. Eso es terminar con clase y categoría. Qué bueno, Elton John. Es decir, que ayer me fui al cine y me marqué el Mad Max. Sí que vi acción. No tenía nada que ver con las que yo había visto hace años, bastantes, de Mad Max. Pero bueno, ahí estaban. Luchas, y el ordenador y todas las cosas. Pero muy bien hecho, ¿eh? Muy bien. Charlize Theron muy bien. Y el protagonista también. Y va, está bien la película para entretenerte con eso. Tengo que ver una que es nuestras últimas vacaciones en Escocia, que promete estar bien. La banda sonora, obviamente, con música escocesa, con música de Waterboys, entre otros, etcétera. Les mando un saludo a José Gálvez, a Jacobo, a Carlos, a Álvaro Santiesteban, a Mariluz, que está ahí, mi amigo Pedro. Pablo Martín, que está hecho polvo. Pablo Andrés y Jorge Rodríguez, que estaban por ahí hace un momento. Por lo menos me han dejado una nota, no sé si seguirán. Chique Bravo, un abrazo también para ti. Cositas que van ocurriendo. Esto de la música en el programa que uno tiene a diario, usar tanta música a diario, conlleva que pues vas buscando entre todas tus cosas, tus historias, entre discos que vas reciclando, entre música que vas convirtiendo en MP3, pues cosas, algunas de ellas interesantes, espero que sea así. Bebé es una chavala de Valencia que arrancó en la música hace 10 años y que, os voy a decir cuál era el título del álbum, Pa' fuera las telarañas, en aquel entonces. Bebé, creo que este es uno de los temas más fuertes de ella, la bicha, ¿no? La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña. Subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verás, ya verás. No subestimes a esta bicha, aunque tenga poca chicha en la cintura. Anda, quítame la envoltura y ya verás, ya verás. Que por delante y detrás soy un animal, no una musa celestial. Y a mi salvaje me gusta sacar a pasear, a subirse por los pinos, a jugar con las ruedas de los molinos y a montar en mi columpio de cuerda y liarme alguna que otra huerga bajo las estrellas, en el mar y en el campo, y que el sol

después de 3 años, pero no el amor. Busco en el sofá por si se ha caído, viendo Breaking Bad o bebiendo vino, y no está el amor. Miro la carpeta de mis documentos por si hubiera copia, pero no la encuentro. ¿Dónde está el amor? Abro el XP a ver si el perrito lo puede encontrar, el que es amarillo, pero no lo encuentra. Ya no tiene olfato para nuestro amor. Busco en el listado de la lotería por si me ha tocado y no lo sabía, y no está el amor. Busco en el trastero donde tantas cosas que nunca se usan, cosas que ya sobran, y no encuentro amor. Busco en los recuerdos de esta primavera que anunció un verano lleno de hojas secas, y entre abril y mayo, época de fiestas, se perdió el amor. Aparece al fin ese guante izquierdo que siempre se va antes del invierno, pero no el amor. Ahí está otra de las canciones de Maleso, sí señor. Mire usted que a mí me gustan las canciones que ha hecho el amigo Martín, ¿eh? Sí señor. Pero mucho y bien. ¿Dónde está el amor? Por cierto, está escuchándome mi chica. Me está escuchando mi chica. Fallen. 21 entre 4 apenas cabe, pero entre 3 a 7. Es que está haciendo divisiones mientras me escucha. Fallen. 1.400 millones de besos para ti, ¿vale? Ok, sí, se está riendo. Claro, es normal. 11 años tiene, ¿cuántos años tiene ya? Es que no me acuerdo. Acoplada totalmente, un español perfecto, de Londres, como debe ser. Y no es Spanglish, que sino que habla bien. Beso también para Silvia, que ha venido a Londres y está ahí. ¡Claro, claro, claro, claro! ¿Qué va apareciendo la gente? He dicho cumpleaños. Vamos a escuchar lo de los árboles. Estos chavales gallegos que el batería se llama como un servidor, Martín González, me gusta. No porque se llame igual como yo, sino porque los días que quedan son nuestros. ¿Qué me gusta? A ver si me da tiempo a poner un tema más. Después de recoger las cenizas del suelo se vuelven a caer. Justo cuando empieza a llover, se está formando un barro incómodo para los que vamos descalzos. Lo siento si dejé para el final lo nuestro, volveremos a empezar. Justo cuando deje de llorar, no recuerdo el porqué ni cuando comencé. Los pies en el suelo y la sombra de un árbol nos dará tranquilidad para hacer algo nuevo. Empecemos de cero y el tiempo nos dará la razón. Los días que quedan son nuestros. Los días que quedan son nuestros. Los días. Me encanta esta canción, Los días que quedan son nuestros. ¿Qué quería poner otro tema? Antes de decir que he acertado con los años de Fallen a la primera. Nació el 13 de julio Igual como yo, que nací un 13 de junio. Todos los que hemos nacido el día 13, Fallen, somos especiales, sí señor. Vamos a ver, tú tápate los oídos un momento, porque esta canción tiene un nombre que no sé si va a sonar, porque viene de otra manera, a ver si sale esto, a ver cómo suena esto de los... Odiado, insultado y despreciado, a que sientas compasión por mí. Prefiero estar del otro lado. Hoy quiero ser odiado. Quiero que me recuerdes como un ser detestable. Quiero que hables mal de mí. Ser un hijo de puta. Hijo de puta. Prefiero ser odiado. Canciones, otro de los temas que nos dejaban los árboles aquí plantados tranquilamente en Radio 528 HZ. Jesús García Añate está por ahí comentando las cosas y yo también, y lo voy a dejar porque estamos en una plena discusión que cada uno tiene su opinión y es mejor. Hay muchas veces que con diferencias de opiniones por aquí, con algunos amigos, incluso hasta se puede acabar mal, y no quiero para nada acabar mal. Avicii es un disc jockey sueco que compuso esto hace un año y medio, dos años. Se llama Adicto a ti y suena realmente bien. Vamos a ver si os gusta. Ha habido muchas versiones. Hasta Algueta S ha hecho su propia versión, claro que sí. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. addicted to you. Hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue. Out of control, what can I do? I'm addicted to you. Midnight blows in. Está buen sonido de Avicii, sí señor. Hoy 21 de mayo tengo más noticias por aquí. Tal día como hoy en el 65 los Who lanzaban Anyway, Anyway, Anywhere, tema que se convirtió en sintonía del programa de rock de televisión Ready, Ready, Go, Ready, Steady, Go. Moby está por ahí, sí señor, acaba de llegar y estará escuchando. No sé dónde está, hoy no es miércoles, es jueves. El momento oportuno, como decía anteriormente, para que vas buscando cosas, vas buscando cosas, cosas, cosas, cosas, y ¡pum! Te encuentras como esta. Esto me encanta, de Dogo y los Mercenarios. Mala reputación era el álbum, esto es, hoy vamos a ponernos bien, Dogo y los Mercenarios. Acaricia mi piel, gafas de espejo para ver sin ser visto. Abajo los chicos se ponen a gusto y alguno que otro se pasa de listo. Y es que hoy vamos a coger el tren. No les busques en las aves. En las calles de atrás, donde los gatos controlan la movida y los borrachos se paran a mear, donde las lumis te ofrecen su cuerpo, donde los dealers venden su material, donde la noche es más oscura, donde pierde su buen nombre la ciudad. Los chicos atacan de nuevo. Hoy vamos a coger el atacan de nuevo. Vamos a romper, vamos a romper. Los chicos atacan de nuevo. Hoy vamos a coger el tren. Los chicos atacan de nuevo. Vamos a romper, vamos a romper. Atacan de nuevo. Bueno, pues ahí estaba el tema de Dogo y los mercenarios y funcionando perfectamente. Vamos a ponernos bien, mala reputación el álbum, lo guardo con todo el cariño del mundo. Nos quedan 23 minutos para llegar a las 6 de la tarde y es el momento oportuno, entre otras cosas, de decir que vienen Foo Fighters, la banda de David Grohl. Tiene un nuevo álbum que se llama Song from a Laundry Room, canciones de desde una habitación de lavar, una lavandería. Y uno de los temas, todos los temas, algunos los conocemos de hace años, pero este lo conocemos por medio de una chica, concretamente de Kingwa. El Foo Fighters han incluido dentro del álbum Kids, Niños en América, y ahí suenan así. Looking out a dirty old window, down below the cars in this city go rushing by. I sit here alone and I wonder why. Friday night and everyone's moving, I can feel the heat but it's soothing, heading down. I search for the beat in this downtown. En América, Foo Fighters, la versión, sí señor, de King Wild, entre otras cosas. 21 de mayo, tal día como hoy en 1972, nacía Paco Ayala de los Molotov. Y tal día como hoy, nacía en 1948 un gran Leo Sayer. Su verdadero nombre era Gerard. Nació en Inglaterra en el 48, comenzó prontito a componer en el 72, formó su propio grupo que se llamaba Fatchers Y compuso también al lado de Roger Daltrey, de toda la, y luego inició carrera en solitario. Es el cumpleaños de Hilton Valentine, nacía en Inglaterra en 1943, guitarrista y miembro fundador de The Animals. Dios mío, qué cosas tiene la vida. Nuestros siguientes invitados son de Sevilla, ahí está mi amiga Mame. Tarambanas nos dejaron su CD, su último trabajo. Hacía tiempo que no lo escuchábamos. Esto es Hermanos. Cuando anochece, tema, sí señor, de Tarambanas. Buen tema, sí señor. Y en los conciertos, seguro que ahí en la puerta venden sus CDs. Os aconsejo que os hagáis con ellos, porque hay algunas veces en grupos que te dan una sorpresa, como Tarambanas, que te dan la sorpresa inmediata. Claro que sí. El 21 de junio de 1968, Pete Townshend de los Who se casaba con Carrie Ashley, una diseñadora. Tres años más tarde, el 21 de mayo de 1971, Paul McCartney lanzaba Ram. Ram era el segundo álbum de Paul McCartney en solitario. No sé si era con los Wings o no era con los Wings. Lo que sí que sé es que está aquí el gran B.B. King. Vamos recordándolo esta semana tras su trágica desaparición. Paying the Cost to Be the Boss es un tema que hizo en un álbum llamado Deuce Wilds, duetos salvajes con Rolling Stones. When I'm talking to you, you think you ought to do, baby, anything you wanna do. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Be the boss. I'll drink if I wanna and play a little hope or two. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, I'm paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm supposed to live. Gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost to be the boss. Bueno, pues ahí estaba la canción Paying the Cost to Be the Boss, B.B. King. Estamos entrando en una dinámica que no hay manera. Os voy a presentar a una gente que son italianos, concretamente Jack and Jean, y han hecho un álbum, el último, uno de los álbumes que ha llegado a mis manos, para ser más exactos, The Devil's Behind the Door, algo así como Los Diablos Están Detrás de las Puertas, donde hacen un rock blues en este 2015, que está curioso. Esto es I Just Want to Make a Change, deseo un cambio. No suena nada mal la música de Jack and Jane, I Just Want to Make a Change. La verdad sea dicha que esta gente son italianos. El álbum, ya os he dicho, que, ¿cómo se llamaba? The Devil Behind the Door, algo así como el diablo está tras la puerta. Pero es que tienen temas que yo no sé cómo funcionan, pero temas bastante fuertes para mencionarlos. Fuertes, son tonterías fuertes. Nuestros últimos invitados aquí en Radio 528HZ.com son unos británicos que hacen folk rock, que se llaman Mumford & Sons. El último álbum que han sacado es Wilder Mind, donde está la canción Tompkins Square Parking. Espero que os guste esta gente, ¿no? just tried to work it out, but I was swallowed up by doubt. If only things were black and white, 'cause I just wanna hold you tight without holding back my mind. Without holding back my mind. Bueno, pues esa es la música de Mumford & Sons, Tompkins Square Garden, el que nos da paso para decirlo de todos los días. No pienses que es que estoy triste si no me ves sonreír, es simplemente despiste maneras de vivir. Por cierto, hay una, anuncian en la televisión una cerveza que aparecen por ahí varios famosos y famosillos y ponen la música de Rosendo. Qué bueno que se lleve royalties con el, la canción Maneras de Vivir. Qué bueno. No pienses que estoy muy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste maneras de vivir. Me sorprendo de tu juicio. Bueno, mañana. Mañana es viernes, estaremos a partir de las 6 de la tarde hasta las 20 horas, desde las 18 a las 20 horas, de 6 a 8. Gracias por estar ahí en Grande Entre los Grandes, ha sido un verdadero placer. Mañana le daremos un poquito más de caña al mono, como decía el Boca Negra, que es de goma.